te entrego lo que soy. En tus brazos quiero estar por toda la eternidad. Quiero estar por toda la eternidad.